Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. ¿Cómo no? Como siempre, a la medianoche, gratis. Este programa se hace con público presente. El sábado, Dolina en la Feria del Libro. Atención, charla abierta. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde, sala José Hernández. Y el viernes, Cabernet, en la sala Ciranús, lo hemos dicho. Ahí en la calle Armenia, 1300. 1353. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. A la puericultura. También llamada terminala porque te rompo el arma. Sí, señor. Y el tema de hoy es cómo manejar las rabietas del nene. Ah. Ay. Dice, nada más angustiante para los padres que las típicas rabietas infantiles, frente a las cuales no sabemos qué hacer. Parece que los padres éramos nosotros. Sí. Se dan especialmente entre los 2 y 4 años de edad. Es decir, duran dos años. Dos años, sí. Dos años con el chico a los gritos. Sí, el chico está llorando hace 2 años. Y cuesta no tomarlas en cuenta, claro. Los psicólogos como Rolón aconsejan no olvidar a los niños, no. Que en general los niños reaccionan así porque es la única forma que conocen para expresar lo que sienten. Y sí, porque claro, ¿cómo? ¿Y la poesía? Sí, vamos. Todavía no, señor. ¿Y las canciones folclóricas? Entre los 2 y los 4 años, Cabrero no. Cabrero y claro. Alfabeto sos, además. Bueno, lo mejor es mantener la calma y seguir estos consejos. Lápiz y papel, las mamás y los papis. Sí. Discúlpeme, señora. Dice, evite que los niños transformen estos episodios en hábitos de comportamiento. Dice, intente conquistarlos. Explíquele las razones por las cuales usted no puede dejarlo hacer lo que le está pidiendo. Sí, pero si está gritando y llorando, claro, y no, a veces no está pidiendo nada, simplemente está gritando y llorando. Claro. Porque es así. Sin que uno sepa qué quiere. Claro. No, pero usted le dice, por ejemplo, el niño. ¿Qué demonios quieres, oh niño? Llora y grita y dice, calecita. Ah, una calecita. No. Bueno, llévelo a la calecita. Bueno, ¿qué? No, no hay calecita. ¿Cuánto le cuesta llevarlo a la calecita, miserable? 50 guita a la vuelta. No, señor. La calecita se refiere a una calecita que fue, y tiene que ser exactamente esa. Le da un bife y lo hace dar vuelta media hora. La otra vez que fuimos a Villavoz, y quería ir a la calecita de allá. Acá no hay calecita, no, estamos a miles de kilómetros de Villavoz. Usted es un mal padre. Y usted no le puede explicar eso. A la calecita. No le puede explicar que no está la calecita. Tiene todos los gustos, es más fácil. Con todo el mundo es más fácil decir que sí. Y que andar oyendo, más sí, vamos a la calecita. Para sufrir hay tiempo, nene, ya está. Dice, el niño quiere su atención, señor. Sí. Dele mucho cariño. Cuando el niño se pone difícil, trate de alegrarlo con algún juego. Por ejemplo, levántelo en el aire y hágalo volar. El niño se va a indignar. Es peor. ¿Saben lo que es un niño enojado? Es peor. Y vos te haces el simpático con un chico que está con la montura ladeada. No. Se pone peor. Jugale, hacete el gracioso. Ay, te voy a contar el cuento de la buena pipa. ¡Lo quiero! Vomita el después. Ah, vení, que te paso. Poné los dedos así cruzados, pasátelo por la nariz. No, eso. Y vas a ver que tenés dos narices. ¡No quiero! Dice el niño. Se indigna y lo odia. Y después, sí. Cuando tiene 25 años, le demuestra su odio, sí, con gestos contantes y sonantes. Y usted no sabe por qué. Bueno, es por eso, por porque eso. Es simpático cuando el tipo está con una rabieta, señor. Los dedos gorditos, flaquitos, todo eso. Bueno. El pitigüí, todo eso. ¿No le hacían el pitigüí? Es un degenerado. Pitigüí. Lo va a dejar su hijo. Qué horror, Dios mío. No esté siempre dándole órdenes. Claro, ¿quién le da órdenes a un niño? Sí, porque le dice, ponete, salite, callate, sentate, parate, levantate. Lavate, bañate, andate, claro. Salite. Sí. Bueno, si la pataleta no para, si la pataleta no para, a pesar de todos sus intentos, es mejor que mande el niño a su pieza, salvo que la pataleta tenga lugar en la pieza del niño. En cuyo caso no se sabe si hay que dejarlo ahí sin mandarlo a ningún lado o por el contrario mandarlo a la cocina. Mandarlo al dentario. Lo manda al mismísimo demonio. En el caso de monoambientes, el niño siempre estará en su pieza. Y que no tiene mucho sentido mandarlo. Lo saca lo del vecino. Lo manda a la portería. Ahí no, está. Acá lo que, no, lo no que es dice es que el niño dejará de llorar porque nadie lo estará escuchando. Ahí está, se va uno. No, pero eso, mire que eso tiene. Es muy cruel, tiene un costo altísimo, ¿eh? Sí. ¿Una pieza nueva para el niño? No, una pieza nueva. No. Nada más que para que deje de llorar. Sí. Y él no colabora con nada, claro. No. Hay un libro, eso acá de dice cruel. Lo siguiente. La evolución del pensamiento del niño. Sí. Para que usted sepa qué es lo que le está pasando al niño. Dice, al año todos los niños perciben el mundo, como dice Rolón, basado en lo que sus sentidos le dicen. Sí. Según Rolón, el niño conoce el mundo por la boca. Se lleva toda la boca. Se lleva toda la boca y ahí va conociendo el mundo. Una lapicera, bueno. Un celular, el asfalto. Un tenedor, Australia. No es así. Esa es la fase oral, después... Claro, pues viene escrita. Eso es superado. Dice... Después, a los 8 años, los pequeños tienen una sensación de justicia. ¿A los 8? Sí. Ah, ya saltó a los 8. A los 8. De 1 a 8. Sensación de justicia los lleva a darse cuenta de muchas cosas, como que el fin no justifica los medios. Un niño de 8 años refutando a Maquiavelo. Muy bien. Eso es precocidad. Protesto a su señoría, o sea, mami. Claro. A los 13 ya están preparados para considerar situaciones y pensar de un modo abstracto. Antes. Casi más que muchos. Sí, que muchos mayores. Muchos empresarios. No ponga énfasis en respuestas correctas o incorrectas. ¿Cómo que no? Si el niño de 5 años le dice que el sol es más chico que la casa... Sí. Es correcto desde su nivel de pensamiento. Y en el mío también. Ah, sí. Bueno, sí, no, lo claro, que dices... O sea, no importa, la verdad no importa nada. No, niño. No es que no importa. No importa lo que a ti te parezca. No sé. Acostúmbrate a que así será. Claro. No se ponga a discutir. Exprésate. 40 ¿Para qué le voy a mandar a estudiar ingeniería si igual va a ser lo que a ti te parezca? Claro. Pero si tiene 5 años. Teorema... de los ángulos interiores de un triángulo. Sí. Los ángulos interiores de un triángulo suman lo que al niño le parezca. No sí. Es así, señor. 40 siglos de civilización para que el chiquitito... No. Mire, lo digo chiquitín para no decirlo. La suma del cuadrado de los catetos es igual a lo que al niño le parezca. No. Tiene 5 años. Usted tampoco le va a decir... que tiene razón, pero no lo contradice. Acá dice que hay que decirle que tiene razón. No, lo pasa por alto. No, ¿usted no qué? Le da la razón como a los niños. Lo pasa por alto el tema. ¿Al niño? Lo salta, muy chiquito. Y con Héctor Heredia. O al menos que insista. Por alto en las enumeraciones. Bueno, dice, no resuelva los problemas por él. Bueno, pero no lo voy a dejar resolver el problema a una persona que cree que el sol es más chico que una casa. Sí, bueno. Póngale a estacionar el auto a ver lo que hace. Claro. Sí. Y dice, no exija la perfección. Si su hijo escribe un cuento por divertirse, no le corrija la ortografía. No, ni tampoco la narrativa, nada del cuento. O sea, que escribe una porquería. Qué lindo. Me dice, qué lindo, qué hermoso. Ni le pregunte... ¿Cuánto vale? Ni le pregunte tampoco cuando dibuja qué es esto, qué es aquello. Ah, yo siempre le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? El niño odia eso, ¿no? Es detestable sí, eso. Sí. Un adulto, si hay una cosa peor que un niño, es un adulto. Y peor que un adulto, un pintor abstracto. ¿Por qué no va al Museo de Bellas Artes a preguntar qué es esto, qué es aquello? Nadie le va a responder. Y a eso voy. Le pregunto al guardián, ¿y esto qué es? Sí. Me dice un cartel. el matafuego. Otra vez luchado. Muchas veces el niño está jugando con una fila de latas. Sí. Y viene el adulto y dice, ay, ¿qué es eso? ¿Un tren? ¡Qué lindo tren! Y el niño le contesta, no es un tren. No, padre. Son unas latas de cera puestas en pilas. Sí, sí. Es cierto. Es que viene el adulto a ponerse el niño. Sí. Son unas latas puestas en pilas, al menos cuando hablo con los adultos, dice el niño. Muy bien. Claro. Porque después son lo que yo quiero, acaso trenes. Pero cuando estoy solo y concentrado, cuando viene un grande, obviamente que son latas. Porque yo soy un niño, pero no estúpido. Pero no estúpido, muy bien. Y sé que estoy hablando con un adulto y sé que entonces abandono el mundo de la metáfora y acaso de la poesía y de la niñez y hablo con un adulto y digo, bueno, son latas de cera. Después sigo jugando. Claro, después sí, muy bien. Hay un famoso diálogo del Dr. Johnson, con no me acuerdo quién, acerca de la obra Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Y alguien criticaba esa obra diciendo que el primer acto transcurría en Roma, el segundo en Accio, el tercero en Alejandría, y finalmente el público nunca sabía dónde estaba. A lo que el doctor Johnson dijo, no, el público siempre sabe dónde está, en el teatro. En el teatro. Pero es maravillosa, o sea, esa respuesta. Es maravillosa, porque el no saber saltar de lo metafórico a la literal es fatal. Y esto es lo que un adulto que mira desde allá, ¿de qué son trenes? Dice, no sabe cómo entrar al mundo de la metáfora y cómo salir de él. No puede ir nunca al teatro. Y es más, claro, cualquier literalidad permanente se llama psicosis, está loco. Sí, sí. Es un estúpido. Está loco. Sí. Bueno, cosas que no se deben poner al alcance de los niños. Y bueno, todo lo que... Prácticamente todo. No. Todo lo que lo ponga en riesgo. No deje nada al alcance de nada. Lo que lo ponga en riesgo, por ejemplo, una... Todo lo pone en riesgo. La olla del puchero. Ah, no, claro. No la puede dejar al alcance de los niños. Un veneno. Ah, bueno. Pero, en su casa también están... Veneno para... Acá hablan de almohadas, por ejemplo, o de piezas pequeñas. Se puede asfixiar un niño pequeño. Ah, muy pequeño, dice usted. Sí, muy pequeño, sí, muy pequeño. Sí. Bueno, ¿sabes que el niño muy, muy pequeño, pero sí, no tan pequeño como un bebé? Claro. Pero o sea, un niño de un año. Un niño de un año que está aprendiendo a caminar, no le tiene que dejar un balde con agua cerca. ¿Y para qué le va a dejar un balde? No, de una 38 tampoco, claro. Si pide agua, dele usted. Sí. Y usted no, lo pone en la cuna y le deja un balde con agua por si tiene sed a la noche. Vienen los Reyes Magos después. Para que se la toman toda. Para que la mascota no se ponga celosa, dice usted, claro. No, señor, el niño pequeño, en parte en su ignorancia y en parte en su macrocefalía... Ah, también. Se arroja hacia el balde. Ya se fue de género. Se arroja hacia el balde y no tiene la capacidad de salir, de sacar la cabeza del balde. Es un niño, ¿no? Señor. Entonces sí, es muy peligroso. Porque es así, le dicen todos. ¿Te probó? Le dicen todos que, ¿cómo lo han probado? Le metieron la cabeza adentro un balde a un niño y después le dijeron, sacala. No, señor. Esa es la única manera. Cada 10 niños que metemos en el balde sale uno. Pero sí, se pasó. Tenemos una historia en la medicina, en el comportamiento infantil. No empezamos ayer con esto. Hay libros que ya... Como 10 días. Hay libros que ya hablaron de esto, y esto es así. Sí, pero es así. No va a comparar. Lo mismo al bebé. Hola. Y ya ahora hablo del bebé, que no camina ni habla. Ah, ¿qué tal? Tampoco, si lo deja arriba de la cama, por ejemplo, que lo está cambiando, y usted mientras tanto se va... Se va porque vino su amante. ¿Sabes? Claro. Vino su amante, le tocó el timbre, usted salió y lo dejó al bebé ahí donde dice bar. Arriba de la cama. No, también peligroso. No, póngalo abajo de la cama. Cada para cosa que su amante no se moleste. Señor, por favor, estamos dando consejos a través de un medio de comunicación. Me invita, dando servicio. Sí, por eso. Y usted se lo toma hacia la chacota. No. Usted me dice que... Me metí una historia con el amante de la mujer. No dije ningún amante. Digo, no. El bebé se le puede caer de la cama y es peligroso porque se mueve. Claro, bueno, entonces no lo ponga arriba de nada, no solamente de la cama. Bueno, mucho menos arriba de la mesa o arriba, ni hablar arriba del ropero. Sí, bueno, claro, por supuesto. Después no se acuerda dónde lo dejó. En un estante o en la heladera. Es decir. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y bueno, y ahí después hay juguetes peligrosos también. Sí, cómo no. todo lo que tiene piezas muy pequeñas. Mi casa. ¿Por qué? Y porque se lo llevan a la boca, a la nariz, o se lo meten. Se lo tragan. Sí, o se lo pueden tragar. O sea, tiene que, el juguete para niña tiene que ser más grande que la boca. Sí. Sí, y de una sola pieza. Ah, honesto. Por ejemplo, un muñeco. Hola. Si tiene ojos, va, sí, mejor que tenga ojos. No sé. Sí. Bueno, pero digo, le va a costar darse cuenta que es un muñeco. Bueno, pero que los tenga todos integrados, los ojos. Los ojos. Todos no, los dos. Que los tenga integrados. Ese niño cuerpo va a ser un asesino, claro, serial. ¿Y cómo quiere? Que le dé el muñeco con los ojos aparte. No, señor, que no hayan sido añadidos, cosidos o esas cosas. Ah, claro, pintados entonces. O pintados, claro. No, pero cuidado con la pintura que se salta. Porque no, escúcheme, no le puedo comprar un juguete, pobre gato. Y bueno, pero el niño chupa todo. Sí, el padre también. Y chupa la... Se lleva la pintura, le salta la pintura de los ojos. Ah, y la pintura tiene, está hecha con veneno, ¿cierto? ¿Con qué otra cosa? No, con veneno. Para hacer no, la pintura, pero... con veneno. Con veneno, no, por eso. No, pero es tóxico, es tóxico. Nosotros tenemos aquí todo esto, está hecho a base de cianuro, plomo y arsénico. Todo no, pero no. Si el primero falla, el segundo seguro que entra. Ya, no, vio que, bueno, el plomo está totalmente prohibido hace rato en los soldaditos de plomo. Salvo para balas. Sí. Bueno, sí. Y después hay determinadas gomas. Sí. Ajá. Dígamelo a mí. Que tampoco son recomendables. Para nadie. Para los chicos. Para los chicos. ¿Y para qué quiere una goma? Un bebé que ni siquiera sabe escribir. Y hay muchos juguetes de goma, quise decir. Claro. Que usted lo aprieta y le sale un sonido. Ah, ¿y se acuerda uno que era misma, para llamarlo de algún modo? Sí, goma. Sí, pero hay otros también que lo aprieta y tiene por algún lado tiene un orificio. Eso lo conozco. Y bueno. ¿Y ahí le suena? Yo creí que se refería a la goma de borrar. Claro. Ah, pero eso es más grande, niño más grande. Sí. ¿Por qué niño más grande? Puede caer una goma de borrar en manos de un bebé y se le mete en serio riesgo. No, eso es muy riesgoso. Se la puede tragar. Sí. Y le borra todo el interior. Además, sí. Cualquier goma de borrar es abrasiva. Sí. Sí, no, claro, es peligrosísimo eso al alcance de un niño. Desde luego. Todas las piezas pequeñas, si usted deja... Un llavero. Ajá. Un llavero sin llave, ¿no? ¿Y para qué? Porque con llave no es peligroso. No, no. Y si lo traga con una llave, no importa, señora, mami. Es que es más grande, con la llave es más difícil de que se lo trague. Pero el llavero... Doctor, ¿qué es la cosa que se tragan con más frecuencia los niños? Bolitas. ¿Perdón? Monedas. Bolitas. Bolitas. ¿Monedas o bolitas? Bolitas. Las bolitas. Bueno, monedas también. Pero es que tacho. No, ponga. Que borro. Ponga las dos, monedas también. Monedas, bolitas. Sí, esas son cosas... Y después todas las pequeñitas, tuerquitas, tornillitos, dedales. Pero que lo vas a hacer de todo, al nene, cose, arma, cose, mecánico. Todo bolitas. Lo que tiene por ahí... No anote todo, no importa. Lo puede memorizar, lo pequeño. No hace falta monedas, que... Monedas, bolitas. No importa, señor. ¿Por qué no hay moneditas? También hay moneditas, casi ni se usan las de 5 centavos. Cuando se tragan muchas cosas, los niños comienzan a caminar y a hacer lo que se llama el efecto maraca. Sí, se tragó todas las monedas. Claro, las cosas que tiene dentro del estómago empiezan a funcionar así. Quédate quieto, le gritaba. Claro, ojo, es una ventaja para no perder nunca al niño. Usted siempre para tenerlo siempre a la vista. Claro. Muchas madres que incluso le dan a comer monedas y semillas de piedritas de cencerro. Para que el niño haga un ruido característico. No, señor, es una crueldad. Pero tiene controlado desde el oído. ¿Cuál es la distancia máxima que debe mantener una madre con su hijo? Por ejemplo, en la playa. No, la playa, ¿cuál es? Por ejemplo, 100 metros. A veces dicen, no, manténgalo siempre al alcance de la vista. Al alcance de la vista, bueno, 10 kilómetros. Claro. En un día despejado, sol, sí. Claro, un día despejado, menos. Cuando se va después de los 10 kilómetros, digo, Nahuel. No, que usted lo pueda, pueda socorrer, agarrar, llamar inmediatamente. Claro, son metros hacia dónde, porque son hacia adentro del mar, por más que sean dos metros. No, ¿fuiste? Claro. Sí, no, claro. O sea, en el mar tiene que estar con usted. ¿Para qué? ¿En el mar? ¿Por qué? Si yo me meto a nadar, lo tengo que llevar. No, no lo lleva al mar. Si el niño quiere meterse al mar... ¿Cómo se va a querer meter al mar el niño? Se mete plata. Sí, porque... El niño que se quiere meter al mar. Ve el mar, el niño sale corriendo para otro lado. No, señor. Saltan las olas. ¿Qué va a saltar las olas? Está a 0 grados la temperatura. Nunca había un niño saltando las olas. Uno sufre, imagínese. Los chicos que están en el mar entran obligados por los padres y lloran desesperados. No, el niño, porque además no regulan bien la temperatura algunos chicos. ¿Los niños? Sí. Claro. Nadie regula bien la temperatura. ¿Qué regula la temperatura? Bueno, pero uno sabe, tengo frío, tengo calor, si tengo frío me abrigo. Con saberlo. Pero el niño sigue en el agua, ya está morado, ya está de violeta. Sí. Y sigue en el agua, arrugado y violeta. Le va a ir bien. Nunca vi eso. Entonces lo tiene que llamar y le tiene que decir, no. El grito de Nahuel. Sí. Etcétera. Está fresco y así. Ahora, para los bebés que están en cuna, ¿no? Los bebés que... Sí, sí. Uh-huh. Oh, Moisés. Oh, Moisés. Los incunables. Ah, ahora... leí mal. Si usted dijo en cuna, oh, Moisés. Oh, Moisés. Pero me pareció como decía, oh, Moisés, que era un vocativo. No, no, sí, señor. Oh, Moisés. No, era, tiene, no hay era, ningún H acá. Era la Güell tiene H, señor. Para Moisés no va con H. No. Cuna o Moisés. Chula. Ahora tiene, gracias a la tecnología... De nada. ...los denominados baby call. ¿Perdón? Ah, ¿cómo se llama el tipo? No, el tipo no. ¿Lo conoce el baby call? Baby face conozco. Que usted le pone un receptor en la cuna, usted se va a otro ambiente, está con su novia, por ejemplo. Pues, sí, mirando, su amante. Mirando una... su amante, lo que fuere, no importa. Mirando una revista, claro. Me gustó, siga así. Mirando una película... Pornográfica. No, no sé, no sé, señor. Mandela. Llega el pinchero y dice... Está en otro ambiente. Sí, sí. Yo estoy en otro ambiente. Sí, mucho más mundano. No, señor, otro ambiente. Otro ambiente de la casa. Y usted escucha si el bebé se... ¿Se qué? Llora, por ejemplo, se le prende la luz. ¿Al bebé? ¿A quién? A usted. ¿A dónde está la luz? Se le prende en el baby call una luz y lo escucha. ¿Qué es eso? ¿Es un bebé o un cordero? ¿Cordero de Dios? ¿Qué es esto? Entraron los... Su amante la va a dejar, ¿viste? Claro. No, su amante, si quién está ahí. Se escucha, sí, se escucha. Te dije que no me gustaban esos juegos, maldita sea. Y hay un baby call más sofisticado aún. Ah, sí. Que sí. Tiene una cámara. Y usted ve en el televisor, mientras está mirando la película. Por una cámara, por una pantalla, la película pornográfica. Sí. Y al lado de lado, su hijo diciéndome. Tenga cuidado si su novio le dice, me gusta más lo de la oveja. Qué noche inolvidable. No sé qué habrá dicho este hombre, bueno. Qué feo. Bueno, pero esos son ayudas de la tecnología. Sí. Para vivir mejor. Y bueno, sí. Para vivir, porque antes una no podía estar en la pieza de al lado con su novio. Y no, imagínese. Y al mismo tiempo cuidar al niño. No. Acá, incluso al niño lo tenía que tener medio a la vista, de tal modo que uno cogoteaba así y lo espiaba mientras el amante. Sí, señor, por favor. Hacía lo suyo. Por favor, lo deja durmiendo en tal caso. Una era una esclava hasta hace unos años, mirá. Sí. ¿Yo? Bueno, pero ahora ves. Por suerte acudió la tecnología al servicio, digamos, de la abyección. Sí, bueno. Del adulterio, sí. Sí, hay muchas cosas para el bebé. Hay una, la industria del bebé. Ah, sí. La industria del bebé. Hay sonajeros que no es necesario agitarlos. ¿Y qué, cómo y lo pones arriba de la mesa luz y suena igual, y el bebé no tiene necesidad de andar sacudiendo. No, pero lo que quiere el niño es relacionar el sonido con su movimiento y con el tacto del objeto. Ah, gran cosa. ¿Qué quiere eso? Porque se está descubriendo. ¿O usted cuando era bebé? ¿Qué prefería? No tenía preferencia. El sentido de la preferencia nunca se me desarrolló. Todo me da lo mismo. Claro, le quedó en una fase muy anterior. Es el día de hoy que en la consolación. Incluso sí, el sonajero me lo hacía sonar mi madre. Sí. Bueno, eso cuando venía te... y. Bueno, no, ahora le ponen, vio que le ponen cosas colgando al. ¿A la madre? No, sí, señor. Me queda hermoso, señora. Al bebé le ponen el móvil, se llama. ¿El qué? El móvil, sí. El móvil. El celu. Móvil, dice. Es una especie de calecita colgante donde cuelgan cosas. ¿El niño? Sí. ¿Cuelga del niño? No, no cuelga del niño, cuelga en la cuna. El niño sí, está... Si le ponen cosas colgantes al bebé, claro. No entiendo que le cuelgan cosas al no, niño pero... por todas partes, como si fuera una madre. El niño las mira. Las mira, las toca... se la lleva a la boca. Bueno, como cualquiera. Sí, bueno. Para eso lo hubiera dejado en la cuna en vez de colgarlo, en serio. Claro. Se refleja, algunos tienen espejos, entonces el niño se descubre en el pero espejo. Pero no, no es, digamos, un juego demasiado estimulante, sí. Porque un niño puede quedar loco. No, no queda loco. De tantas nociones que se le incorporan al mismo tiempo. Luces que se abren. Primero le enseña la regla de tres, ¿qué tal? Tenga cuidado. Pero el niño va experimentando así. El niño incorpora, imagínese toda la información que usted desde que nace. Sí. ¿Qué tal? El primer día. Ya mucha información toda junta, mucha más de la que recibimos hoy. Hoy usted cuánta información procesó, aprendió. Muchísima. Pero no tanto como un bebé. No, el niño no sabe. Y bueno, no tanto como un bebé. ¿Qué sé yo? Porque el niño sabe qué está diciendo. Usted ya sabe, ya se conoce. El bebé no sabe nada. Escúcheme. Pero un bebé 2 meses va a ver que no tiene conversación. No tiene roce, no tiene nada, señor. No aguanta, no tiene buenas maneras. ¿Qué información recibe? No conversa, pero... Todos los noticieros de esta radio, señor. Pero está bien, señor, usted se informa. Mucha información y muchas veces. Sí. Bueno, cada vez que escucho un noticiero recibo la misma información. Sí, bueno, está bien, pero no la procedo. Y vía Bariloche y todo eso. Pero el bebé, por ejemplo, se muerde la lengua. Dice, mira, yo me la muerdo, me duele. Sí, claro. Sí. En algún lugar, quédate quieto. Me. El pibe ve la eso queda, en algún lugar queda. Sí, sí, pero lejos. Entonces, eso va siendo la experiencia del niño. Qué bárbaro. ¿Qué experiencia tiene? Bueno, mire, me mordí la lengua. Sí. El pibe de los pioneros en morderme la lengua. No aprende. El pibe ve la película porno, dice Praga, capital de Checoslovaquia. No, señor. No, señor, eso mucho después. No, pero todavía no tiene ni el lenguaje. ¿Y la ve? Bueno, no me moleste más con eso. No, lo tiene incorporado. Sí, ser, chico. Bueno, ese. ¿Últimos conceptos o ya está suficiente? No sé qué hora es. No, falta como... ¿Cómo usted oculta información? No, no oculta información, señor. Cumpla un contrato. El bebé cobra horas fijas, señor. No, el bebé es bebé todo el tiempo. Es demanda espontánea, usted sabe eso del bebé, ¿no? No sé. Lo que el bebé pide se le da. Eso ¿cómo? Me acaba de decir que no. No, yo se lo cuando dije... El bebé me... El niño me pedía ir a la calecita, me dijo que no. No, le dije ahora que... Ahora lo que pide se le da. Usted está loco. No, señor. Le digo al bebé que todavía no se para. Sí. Sí. Que no llega a ser un bípedo aún, pero lo va a ser. Sí, claro. Es un cuadrúpedo, claro. Me... Sí. Por eso me está... Ahí suena el baby call otra vez. No, a ese niño tiene demanda espontánea. O sea, quiere comer, come. Quiere dormir, duerme. Ajá, quiere despertarse, se despierta. Un cafillo. Es la libertad, ¿no? Sí. Es así. Y eso, bueno, dura un tiempo. Después usted visita primero al poricultor. ¿A quién? Al tipo que lo siembra. Al jardinero, sí. Claro. O la puericultora. También. Y después el pediatra y le van a ir diciendo. Usted como nueva mamá. Bueno, mire, vamos a abandonar. Dejemos al bebé. Sí, dejemos al bebé tranquilo. Tranquilo, y vamos que duerma. Allá sacar las sillas. En verdad hablábamos de las rabietas de los niños. Sí, sí, pero ya las resolvimos. Ya le dimos 20 minutos que las resolvimos. Sí, no sé, no quedó muy claro. Bueno, yo no sé para qué llamamos a pediatra. No, señor, usted. Como este señor Piaget. Sí, sí. Que viene a enseñarnos cómo tenemos que dársela a nuestro bebé. El bebé lo hicimos nosotros. ¿Vos por qué te metés? Claro. Usted no pasó ni la fase del espejo, señor. No me venga acá a hablar de psicología infantil. Los barrotes de la cuna. Sí. Última pregunta. Distancia adecuada. Que no pase la cabeza del bebé. Que no pase la cabeza del bebé. Claro. O que pase mucho. No, si mucho no. Se escapa el niño. Se sale. Claro. ¿No es mejor un enrejado así como de gallinero? No, bueno, un alambre, claro. En algunos casos tienen, pero a veces se puede cortar, porque vio que si el hilo es filoso. Ay, pobrecito. Entonces no conviene. Pero un tejido de fiambrera. Claro. Y un palo, sí, qué lindo. Y un palo un tejido de fiambrera, cosa que lo tenga usted cubierto también por arriba. Claro. Y le impide al bebé treparse y huir. Porque hay bebés que se escapan del corralito, sí, y ganan el palier. Y después anda y después buscarlos. La escalera y después anda a buscarlo. Bueno, pero por eso tiene que usted... Como mi pobre angelito. Sí. Tiene que preparar el hogar para el niño también. Esto lo podemos hablar otro día. No, ¿por qué otro día? De lo que son la etapa del arrastre. Eso es de más grande. ¿Bien? Hay una etapa de arrastre. Sí, cuando conquista, sí. La mina, claro. Yo cuando era joven tenía un arrastre. No, señor. No. Se refiere a... Me arrastraba delante de todas las minas. Del arrastre del niño que necesita arrastrar cosas. Ah, sí, sí. Entonces son todos los juguetes son para arrastrar. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Y lo lleva, lo trae. Sí, como... Y entonces le da qué cosas... Juguetes para, ¿qué juguetes rastreros tiene? Por ejemplo... Los reptiles de goma. Sí. Los reptiles son todos muy apropiados. Son, claro. Sí, son muy apropiados. Pero después hay uno que es un palito con dos ruedas. ¡Oh, qué gran regalo, eh! Y... ¡Qué emoción! Y le giran unos molinitos... Toma, hijo, este palito con dos ruedas. Y con eso va a andar... Es lo que se llama bicicleta, el más grande, ¿no? No, señor. Son los deambuladores. Veo que hay salas de deambuladores. Sí, en los psiquiatras. Que andan por ahí. Merodeadores. Deambuladores, sino para los niños que están en la fase de deambulación. Sí. Pero bueno, tengo que atender a otra gente. Hay músicos en la puerta. Vamos a hacer entonces una pausa. Nahuel. Sí. Nahuel. Están en el medio de la escollera. Mirá que siempre lo tengo a la vista. Sí, pero se distrajo, señora. 10 kilómetros de cada lado en los días despejados. Si conoces, saber dónde fue. Ya aprendió a nadar. Bueno, una pausa. Enseguida volvemos. Pausa.